No te voy a mentir, mi amor. Flow bien loco. Ven acá que el pelo te desenredo. Cuando yo te agarre por el pelo. Yo sé, mami, que no eres un cuero. Pero tu estilo no es decir te quiero. El aro, conmigo se fue. La tequila media hora y la devoré. El aro, como caleta de dinero. Su novio nunca supo que yo soy tu desespero. Wow, wow, wow, wow, wow. He don't know it. Que cuando él está de espalda tú me lo coges. Que no andé con nosotros del VIP que desaloje. Baby girl, tú escoge y llamo a mi chofer y él te recoge. De una te lleva al hotel sin dejarte ver como hicimos ayer. Tu novia es aquel, pues dile que yo te robé y qué puñeta va a ser. Que le baje y no trate joder. Cabrón, tú no entiendes que tengo cojones. Los chavos, las putas y también el poder. Mi que wow, I'm done. Ven acá que el pelo te desenredo. Soy un bellaco y pa' chingar no juego. Te vi en la disco y tiré el anzuelo. Por debajo el agua me le pego y luego me dejaron ver. Conmigo se fue. La chiquila media hora y la devoré. Me la robé como caleta de dinero. Su novio nunca supo que yo soy tu desespero. Hola, mami, dile hola. Dile que soy quien te descontrola. El que hace que te sude sola. Hay que jugar, no salí de mi hogar. 24 horas ya pasaron. Y las canas nunca se acabaron. Hasta el otro día se quedó conmigo. Lo hicimos y de rolling pin. Fumamos y lazo en Pekín. La cama ya parece un ring. Ven acá que el pelo te desenredo. Cuando yo te agarre por el pelo. Yo sé, mami, que no eres un cuero. Pero tu estilo no es decir te quiero. El aro conmigo se fue. La chiquila media hora y la devoré. Me la robé como caleta de dinero. Su novio nunca supo que yo soy tu desespero. Te robo el pelo, te llevo al cielo y nadie. Te da como yo, rico como yo, nadie. Llegué champaña, te derrama encima. Cómo se baña, cómo se toca y no entra a la piscina. Una burbuja con la espuma y el truco. Ven acá que el pelo te desenredo. Cuando yo te agarre por el pelo. Yo sé, mami, que no eres un cuero. Pero tu estilo no es decir te quiero. El aro, conmigo se fue. La chiquila media hora y la devoré. El aro, como caleta de dinero. Su novio nunca supo que yo soy tu desespero. Yo sin killer, Mickey Wall, Mickey Wall. La sensación de los 90 piquetes, mi amor. Dímelo, Farruko. No te voy a mentir. Easy on the beat. Yeah. Y no cambiamos feca. Never. Hasta el 2090, nuevo aviso. ¿Sabes lo que te digo? Indicando Farru. Indicando J. Kiles. Indicando Easy. Easy, por Latin Music, nigga. Prende uno y vamos a hacer dinero, puñeta. L.O.G.